a todos, soy José Antonio. Bienvenidos a Militancia Popular, podcast dedicado al Club Universitario de Deportes. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el amarillismo y silencio de la prensa. Un tema que tiene vigencia no solamente por la coyuntura que vivimos en la institución, sino de manera permanente e incluso más allá de los temas que nos competen. Se ha dicho siempre que la prensa puede ser o es una herramienta muy poderosa de saberla usar. Y ejemplos hay muchos. En el caso universitario, siempre hemos buscado, desde mucho antes que inicie el proceso concursal del club, que los medios pudieran tocar estos ítems importantes, necesarios, que tienen que ver directamente con el andar sano de la institución. Siempre se ha dicho que para que tengamos éxitos deportivos necesitamos tener una institución sana. Necesitamos una institución que camine con una normalidad que nos permita aspirar a tener éxitos, a que económicamente el club pueda sostenerse y por ende ser parte de este mecanismo que debería ser el deporte o en el caso específico el fútbol peruano. Para que esto sea así, todos los actores que tienen que ver con lo que es el sistema del fútbol nacional tendrían que caminar en una armonía. Con tantas irregularidades desde la federación, desde los clubes, desde todos los ámbitos que tienen que ver con fútbol, parecería o uno supondría que la prensa tendría, ya que son principales interesados en este negocio de que todo vaya bien, uno pensaría que podrían de repente enfocar los problemas, adentrarse, investigar, exponer, para buscar una solución y que el negocio pueda florecer, que se pueda sostener y ser mejor cada día para beneficio de todos y obviamente de ellos. Pero yendo al caso universitario, y que tiene que ver con todo, porque estas irregularidades, este fútbol peruano enfermo, tiene que ver en mucho con la prensa. Una prensa que es cómplice, una prensa que no investiga, que prefiere quedarse en titulares sensacionalistas, que solamente venden aprovechándose de la ignorancia del hincha, porque hay que decirlo, el hincha también consume aquello que la prensa maliciosamente vende y simplemente se comprende el círculo de ignorancia, desinterés y de complicidad, porque finalmente, directa o indirectamente, todos aquellos que no se involucran en un problema, todos aquellos que prefieren ir por lo fácil, terminan siendo cómplices. En el caso universitario, retomando lo que en un principio mencioné y que es lo que nos convoca siempre universitario, más allá de cualquier otro detalle que pueda afectar al sistema en sí, lo que nos va a importar siempre por sobre todo, por sobre todos, va a ser la U. Siempre se pidió la intervención de la prensa para exponer, para investigar los problemas universitarios, desde mucho antes, desde hace muchos años. Lamentablemente, la prensa siempre se fue por el lado fácil, el lado futbolístico, de emocionar al hincha, de crearle sensaciones de momento, pero nada profundo, mientras los dirigentes fueron socavando no solamente la economía, sino también la moral del club. Una vez que ingresamos a proceso concursal, se siguió exponiendo de parte de la hinchada los problemas que se habían dado hace muchos años, que seguían manteniéndose y que auguraban un futuro bastante oscuro, como es el que vivimos ahora. Pero la prensa nunca realmente dio el interés de meterse, de investigar, y reitero que solamente fue por la vía más cómoda de vivir el momento. Son pocos los periodistas que han tenido la valentía, por hinchaje, por mostrar independencia, de tomar el tema de universitario, el problema universitario, y de tratar de no solamente dar opinión, sino investigarlo. Pero cuando ha sucedido eso, también hay que decirlo, la parte más controvertida de esta historia, Grenco, era la primera en incomodarse, en mandar cartas notariales, en ver la posibilidad de incomodar a las personas o a los periodistas que estaban tratando de indagar más en el tema. Y la mayoría siempre guardó un perfil bajo, un perfil muy ajeno a este problema, y solamente se dedicó a la parte deportiva, a la parte futbolística. La mayoría de medios guardó silencio, algunos que otros, llevados por su hinchaje, por su independencia, intentaron de cuando en cuando, a pesar de las amenazas, otros en el camino prefirieron guardar silencio para evitar problemas, y hubieron otros también que claramente servían y han servido, y al parecer siguen haciéndolo, a ciertos intereses. Ciertos intereses que sabrán ellos por qué responden de esa manera, pero los hinchas, algunos, muchos, se han dado cuenta de ciertos personajillos que aprovechan las situaciones para acomodarse y de repente tener noticias, primicias, ver la posibilidad siempre de mantener el trabajo. Pero no podemos detenernos en tan poca cosa. Cuando hace 2 meses atrás, Fútbol en América, después de tantos años de exponer información por parte de la hinchada, de tantos plantones, movilizaciones, marchas, vigilias, activaciones en los estadios de diferentes partes del Perú e incluso del extranjero, alzando la voz de protesta por el club. Fútbol en América hizo dos reportajes bastante didácticos, tomando la información que durante casi una década ha sido expuesta por parte de los hinchas en diferentes redes sociales. Y lo hizo más público, lo hizo más mediático, ya que están en un canal muy importante, como es América Televisión, Horario Estelar, un programa de fútbol que es muy visto, y dio la oportunidad de que este tema fuera más público de lo que ya era. Cuando hace unos días atrás, el 7 de agosto, vino la crítica posterior al 7 de agosto por los hechos del 6 y 7 de agosto, que en este caso fueron en la víspera del aniversario, con los fuegos artificiales, con la celebración que hizo a la medianoche la hinchada universitaria a nivel nacional, y el día 7 con el recibimiento al equipo rumbo al Estadio Nacional. Cuando se dio todo el cargamontón de la prensa, muchos de los hinchas, que de repente por ahí se desvivieron en halagos, aparte de la prensa, fueron los mismos que veían a la prensa como lo peor. Debemos tener en claro que la prensa siempre va a ser ese brazo que se va a mover de acuerdo a otros intereses. Pero de nosotros va a depender, con la presión que hagamos de manera constante para que se toquen los temas de la U, va a hacer que se mueva como tiene que ser. No podemos esperar. No podemos buscar amistad, no podemos buscar favores, pero sí podemos buscar que se muevan. Toda la situación que se ha dado en todo este tiempo, del poco interés, de alguna exposición momentánea del tema, de un posterior ataque innecesario, como el último que mencioné por el aniversario del club, sobre todo en el recibimiento. Más allá de que haya sido o no correcto, más allá de que se hagan algunas cosas dentro de una situación, dentro de una coyuntura que no corresponde, se hace un cargamontón innecesario. Innecesario cuando hay otros responsables, cuando hay otros temas que tienen que ver directamente con el problema que va más allá de Universitario y sus hinchas, que tiene que ver con un problema social. Los últimos reportajes de Día D, y sobre todo el de Cuarto Poder, el domingo último, han llevado nuevamente la molestia del hincha a lo más alto. Nos han hecho ver que pareciera que todo esto tiene una doble intención, que detrás de esto alguien estuviera de repente interesado en buscar culpables y en tapar responsabilidades. Buscar culpables donde no los hay y tapar responsabilidades de quienes sí las tienen. ¿Con qué interés mover esto? ¿Con qué interés llevar el direccionamiento de las cosas por otro lado? Quizá debilitar la imagen de la pelea del hincha, una pelea justa tantos años, es lo que vienen buscando para satisfacer otras necesidades, otras intenciones. Debemos tener en claro siempre que la prensa nunca, nunca, por lo menos de los que todos conocemos, de lo que hemos vivido, nunca se ha movido, si es que no por algún interés específico. Nosotros como hinchas, en toda esta situación, debemos tener en claro que con la prensa no tenemos ni necesitamos amistad. Tampoco debemos desvivirnos en agradecimiento cuando saquen alguna nota, cuando saquen algún reportaje o investigación. Es su deber. Ellos no pueden ser cómplices de algo indebido. Y no solamente me refiero al tema universitario, me refiero a cualquier tema que tenga que ver con situaciones reñidas contra lo justo, lo moral, lo que debería ser. Y la prensa y los medios deberían condenar, deberían utilizar su poder para exponer y combatir, desterrar todo aquello que tiene que ver, reitero, con lo indebido, con la corrupción. Los hinchas universitarios no podemos esperar que la prensa hable bien de nosotros cuando históricamente no lo han hecho. Los hinchas universitarios no podemos esperar que la prensa busque de repente llevarnos por un lado que esperamos nosotros. Los hinchas universitarios no podemos creer que la prensa se mueve solamente por intereses de justicia, razón, de moral, sino tenemos que pensar también lo contrario. Hay muchas pruebas fehacientes de que la prensa ha actuado de manera bastante injusta contra los hinchas universitarios históricamente, contra el club. Y no podemos buscar de repente que esto cambie, por más complicado que sea nuestro momento. Pero sí podemos hacer que esta misma prensa sea la encargada de poder direccionarse con la presión que nosotros hagamos. Una presión que tiene que llevar la noticia a estar siempre ahí, a estar siempre en el lugar donde sea tan vista que no les quede opción más que tomarla. Así, también el Congreso de la República, el Estado peruano, tendrán que tomarla igualmente, ya que todos los temas son atendidos cuando se exponen, cuando se presionan dentro de lo correcto, dentro de lo legal, y hacemos valer un derecho que todos como ciudadanos, en este caso, tenemos de todas formas que hacer valer. No voy a hacer de este programa una posibilidad de cargar, de insultar, de ofender a la prensa, porque creo que no es necesario, pero sí que quede claro que históricamente a Universitario y a sus hinchas nos han tratado de una manera bastante diferenciada, injusta, y han hecho campañas en varias oportunidades contra nosotros. En esta ocasión, lo que nos toca no pedir, sino que lo que nos toca hacer es voltear las cosas para que ellos, para que estos puedan tocar los temas con profundidad, sin amarillismo, sin sensacionalismo, y que puedan hacer lo que el periodista de verdad debe de hacer. Para que eso se dé, va a depender que nosotros pongamos la noticia siempre donde tiene que estar, en el lugar más expectante, para que la tomen, para que investiguen, para que no solamente se dediquen a buscar escándalos en torno a la U y vender de la manera más pobre la profesión que deberían de tener de una manera distinta, de llevarla de una manera diferente, sabiendo la responsabilidad que conlleva el periodismo, por todo lo que carga en sí, por toda la situación importante que podría desencadenar si es que la prensa realmente se mueve como debiera ser. Los hinchas no debemos dejar pasar, no podemos quedarnos solamente en el criticar a la prensa, no podemos quedarnos en esperar que alguno se digne a llevar nuestros temas a ámbitos a los que no están acostumbrados. Sí podemos hacer que ellos se muevan a la noticia que queremos. De nosotros depende. Tengamos la noticia arriba. Insistamos que así como la tocaron en algún momento, tendrán que volver a hacerlo. Pero va a depender mucho de nosotros. Y aquellos hinchas universitarios que son periodistas y que sus medios no les permiten tocar la información, estos temas, podrían hacerlo a través de sus redes sociales. Ser hincha universitario no puede ser solamente esperar que el equipo juegue. Seamos hinchas del club. Y tomemos también responsabilidad como para poder ir más allá, arriesgando incluso cosas que podrían sacarnos de la comodidad en la que vivimos. Universitario necesita de todos, también de esos periodistas hinchas de la U y de la prensa para poder salir de esto. Pero la prensa no se va a mover sola. Movamos a la prensa, insistamos y que vean que no solamente somos un grupo de hinchas que estamos esperando que la U juegue un fin de semana para ganar un partido. Demostrémosles que somos hinchas de un club y que tienen que saber y que tienen que aprender a moverse en torno a un club, no en torno a equipos de fútbol a los que están acostumbrados. Que aprendan a tratar a un club. Enseñémosles, aprendamos nosotros para que ellos puedan aprender, para que ellos puedan hacer lo que nunca han hecho. Pero reitero, va a depender mucho de nosotros. Entendamos a la U como club y demostrémosles que a la U la queremos más allá de un deporte. A la U la queremos como institución. Y ellos, como prensa, tienen que abocarse a ver más allá de un deporte y preservar desde su posibilidad a las instituciones que hacen que este sistema del deporte en el que está la prensa no solamente se sostenga, sino mejore cada día. Hablar de la prensa más de lo que ya se ha dicho creo que es innecesario, pero es bueno dejar los puntos en claro. No transemos con nadie, pero sí hagamos que la noticia esté arriba. Hagamos que tomen la información y que se adentren en ella. Solo así vamos a conseguir que todo este problema universitario en algún momento tenga solución. Muchas gracias por esta nueva emisión del programa. En unos días nos volvemos a encontrar. Siempre es bueno dar una opinión del tema. Siempre es bueno tener medios para poder desarrollar lo que creemos. Y que todo lo que tenga que ver con universitario siga dando vueltas en la cabeza de los hinchas. Ya se acabó eso de que universitario solamente tiene que ser la alineación de un partido de fútbol, jugadores lesionados, con quién jugamos la próxima fecha, seamos hinchas del club. Abracemos a la institución con todo lo que tiene que ver. Abracemos al club con todo aquello que va más allá del deporte incluso. Y solo así podremos en algún momento conseguir lo que tanto estamos buscando, la refundación del club. Un abrazo para todos, para todas, y nos estamos encontrando en unos días. Y dale, bueno.